trae. Aquí ando afirmativo, yo soy el que cuida el mando. A Coahuila le cae con su blindado. A veces no lo ven si va llegando. Sí, también le salgo. No nomás es patrullar, a veces bailo. La super la trae, no está jugando. Me andan siguiendo, yo ando alerta. Mis tracas al vergazo traen de la que los despierta. A veces voy pa' la guerra, me la rifo en esas vueltas. De los que van conmigo el chile varios no regresan. No, no regresan. Ten tu corta y abróchatela en la pierna. Ando al vergazo porque allá anda la Sedena. No estoy en el play, ¿quién va a quitarme a las estrellas? Hey, una 38 pa' todas partes que entra. Y sus sicarios a mi apa no te lo sueltan. Como si nada, él te equipado hasta en el depa. Y afuera los blindados de un señor que se respeta. No nomás manda, también va y se parapeta. Y se lo roba si tiene que darles prueba. Traigo un ristrón y son blindados y las sierras. No mucho rollo, siempre traigo lista negra. Si está callado no molestes a la bestia. O te recuerdo lo que le pasó a la fuerza. Anda de civil pero las órdenes respeta. Porque ando con la mera verga en varias camionetas. Aunque lo mires calladito te controla. No parpadea cuando saca la pistola. En pelotera soy el que parquea la troca. Y lo mío lo demuestro con hechos, no son con la boca. Que te dije que mis órdenes ya pesan. Ando encascado porque voy cuidando al viejo. Me ve chavalo, mi escuela va en la cabeza. Yo anduve con el flaco y también con el mismo Kenzo. Ya los trae. Aquí ando afirmativo, yo soy el que cuida al mando. A Coahuila le cae con su blindado. A veces no lo ven si va llegando. Sí, también le salgo. No nomás es patrullar, a veces bailo. La super la trae, no está jugando. Yo ocupo guachos porque soy adrenalina. Estoy bien correteado acá en Laredo y en Coahuila. El de la R se pasea por Néctar Lima. Y de seguro en una bala seré de perder la vida. Y así me ven en un blindado en Tamaulipas. Bien uniformados, laminadas, pura pickups. Chingo de monos, tiene como 80 zicas. Súmale otros 20 civilones la racita. Y si acaso me ves empecherado, parezco marino pero yo no soy soldado. Ellos me cuidan pero los vengo cuidando. No se me despegue el pollo, el Brian viene tostoneando. Pinche topón que se aventó con el chisqueado. El huicho está loco, puro huerco correteado. Cayó racita, Río Verde reportaron. Cuando pidieron apoyo acá los estaba esperando. No anden diciendo que culeamos que no salen. Ustedes se agachan cuando me ven en el jale. Como les fue la 9-2 y la González. Ahí estaba el chiricuazo tirándoles con el barret. El Willy le vale. Kyle, yo con mi track el chore parapetado en la calle. En la 9-2 y el trono te los escamé con madre. En las costillas traigo el norte porque sabes que jalo para el cártel. Mi primo el Tony que me tiraba un paro. De los que se quedaba desvelándose en el carro y lo recuerdo. Junto a la raza que tumbaron porque ellos sin saber que andaban escoltando al diablo. Ya no hablo, M16 el que me cargo. Pa' andar original pongo las rolas del macabro. A veces a la brava, a veces con mi rosario les encargo. Todos al vergazo, mi escolta de seguridad, traen puro scar. Nunca se desarma, parece militar. Ando modo campaña cuando estoy en la ciudad. No estoy jugando GTA, pero me pongo verga modo realidad. Allá anda el huerco y el Tilico, el Hugo y el Negrío zumbando con el delito. El patita de cabra se me fue tirando mijo. Y aunque les dio sus vergazos, mi soldado fue abatido. Porque no me quito, insisto. Balas incendiarias, parecía el día del grito. A la vez, maldito, calladito. Júntate conmigo y a la guerra los invito. El Morris de Alfa no se cansa. El Choco está guardado pero demostró que raza. A veces puro monte pero donde sea campa. La Rampla pura pinche laminada con cajas. Y no lo paran cuando ponen el folclore. Porque les danza y a todo color. Su capucha se alista pa' la lucha. Gente mucha, se ando endemoniado. Saco el M y los asusto. Y esta va dedicada para el de la R. Pa'l mando R. Para el de la R. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y un saludo pa'l Kiko, pa'l Nenú. Chevy, con todos los chukis a la verga.